era visual. Era una madre con muchos chiquitos que no tenía plata para darles de comer, pero había conseguido una revista de cocina a todo color con los mejores platos y recetas. Entonces, cuando llegaba la hora de la comida, la familia se sentaba a la mesa y a su turno hojeaban las páginas. Cuando ya se la habían pasado todos, la madre decía, a levantar la mesa, y la revista volvía al estante de la cocina.